Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, 1 y 42 minutos. Es el momento de acercarnos a la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Este jueves 19 de noviembre, jornada en la que vamos a comenzar haciendo referencia al primer Congreso Internacional del Sector de la Piel, celebrado ayer. Ya decimos, ayer tenía lugar vía telemática el primer Congreso Internacional del Sector de la Piel, previsto dentro de la ITI Ubrique Creativa, con la participación de expertos en redes sociales, tendencias en el comportamiento del consumidor, el mundo del lujo o la moda sostenible. La jornada reunió a más de 70 asistentes en una de las medidas puestas en marcha por la agencia IDEA a través de Invesin Cádiz, en colaboración con las asociaciones del sector. Durante el evento, 6 expertos ofrecieron su visión sobre la actividad, la situación en que se encuentra y las nuevas perspectivas desde distintos campos relacionados con el mundo de la moda y la piel, mostrando las claves del sector en cuanto a tendencias, formación, innovación en el mundo del lujo, marketing y relación con el cliente, claves en la cadena de suministro y sostenibilidad. La bienvenida corría a cargo del consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velasco, quien señaló al sector de la marroquinería de la provincia de Cádiz como un ejemplo, dijo, de reconversión para otros segmentos tradicionales, asegurando que en la actualidad existen empresas que están conjugando las nuevas tecnologías con procesos artesanales, con unos resultados en calidad y competitividad excelentes. Velasco destacó el comercio online y la colaboración entre empresas como algunas de las medidas claves para fomentar la competitividad y favorecer el desarrollo futuro de este segmento. Desde el Gobierno de la Junta de Andalucía entendemos que debemos prestar todo nuestro apoyo a esta actividad que sigue generando riqueza y empleo en la provincia de Cádiz. Por ello, en el marco de la inversión territorial integrada de la provincia de Cádiz y como parte de las actividades de Invest en Cádiz, la iniciativa del Gobierno para atraer inversiones a la provincia desde la Junta de Andalucía hemos puesto en marcha una serie de medidas en pro de este sector que han arrancado de la elaboración de un diagnóstico del mismo. Un análisis que se presentó ya hace unos días al sector y que se ha realizado con y para las empresas, permitiéndonos conocer a fondo las potencialidades existentes y posibles actuaciones a emprender en el futuro que permitan a esta actividad seguir creciendo en capacidad competitiva. El estudio realiza un profundo análisis de cuestiones de gran interés, como son la imagen de marca, la capacidad de innovar y diversificar la producción, su internacionalización, entre otras, e incluye una serie de propuestas de acción incidiendo en aspectos tan relevantes para esta actividad industrial como son el comercio online como un factor clave para la promoción de las ventas de productos de marroquinería en la provincia de Cádiz, y la colaboración entre empresas del sector, otra premisa clave para un mejor desarrollo futuro, sumándose a otros factores relevantes como la formación y el grado de industrialización de las empresas. Tanto para desarrollar proyectos vinculados a estas dos cuestiones concretas, comercio online y colaboración interinstitucional, así como para reforzar otros aspectos claves del sector, la nueva agencia IDEA cuenta con instrumentos de apoyo totalmente alineados con las recomendaciones del diagnóstico. Se trata de ayudas tanto para el desarrollo de proyectos de comercio online, de desarrollo industrial, como para promover la I+D+I, ya sea de manera individual o como resultado de la colaboración entre empresas y con centros de investigación. A estas ayudas directas se sumarán en breve nuevas líneas, esta vez de financiación, mediante capital semilla y capital expansión. También se han puesto en marcha otras líneas de ayuda para hacer frente en el corto plazo a la situación económica derivada de la pandemia de COVID. Los técnicos de la agencia están a su disposición para aclarar cualquier duda en relación con este asunto. Estas jornadas tratan de acercar todos esos instrumentos al sector y a lo largo del día vamos a contar con los conocimientos de 6 expertos que nos ofrecerán su visión de la actividad, la situación en que se encuentra y las nuevas perspectivas y tendencias del sector de la piel. Se ha planteado un cartel de ponentes de gran prestigio, de perfiles complementarios, entre ellos procedentes de distintos campos relacionados con el mundo de la moda y con el mundo de la piel. Expertos que nos mostrarán las claves del sector en cuanto a tendencias, formación, innovación en el mundo del lujo, marketing en relación con el cliente, claves en la cadena de suministro, sostenibilidad y en las perspectivas a largo plazo. Con las conclusiones que obtengamos de estas jornadas, unidas al diagnóstico que ya hemos elaborado, vamos a seguir trabajando siempre de la mano de los empresarios para desarrollar las mejores actuaciones futuras que repercutan en la competitividad del sector. Todo lo anterior con un único objetivo: conseguir entre todos que la Sierra de Cádiz siga siendo una referencia mundial cuando se hable del sector de lujo en piel. Precisamente desde Ciudadanos Ubrique emiten hoy un comunicado en referencia a este Congreso Internacional, destacando que se pone de manifiesto la apuesta de la Junta de Andalucía y en concreto de la Consejería de Transformación Económica por el sector de la piel y por Ubrique. En este sentido, recuerdan que esta consejería ha puesto a disposición de los empresarios del sector una batería de ayudas a través de la Agencia IDEA, alineadas con el resultado de este diagnóstico, para proyectos de comercio online, subvenciones a pymes industriales afectadas por la crisis de la COVID-19, proyectos de I+D+I y ayudas directas, a las que se sumarán líneas de financiación. Además de estas medidas, apuntan que hay ayudas al sector comercial y artesanal reflejadas en el sexto Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía y una serie de incentivos dirigidos a la modernización de las pymes comerciales y artesanales. Desde Ciudadanos consideran fundamental el sector de la piel para Ubrique y por tanto es primordial el apoyo de la Junta de Andalucía, especialmente por las dificultades que atraviesa actualmente el sector por la COVID-19. Y destacan que las ayudas que se están poniendo a disposición del sector y que seguirán en base a las conclusiones del diagnóstico son una apuesta firme de la Junta de Andalucía por Ubrique. En materia de ayudas autonómicas, desde el CADE nos informaban también hoy sobre el plan de apoyo a pymes y autónomos, que contemplará una ayuda directa de 1.000 euros destinada a trabajadores por cuenta propia o autónomos que desarrollen su actividad en los sectores de hostelería, comercio, transporte por taxi, peluquería y feriales, afectados por las restricciones derivadas del estado de alarma por la COVID. El técnico del CADE, Javier Vidal, ha subrayado la importancia de estar atentos a su publicación en el BOJA, puesto que a partir de ese momento se abrirá un plazo de solicitudes de solo 10 días en el que se aprobarán las subvenciones por orden de llegada hasta completar el límite de asignación presupuestaria fijado en 80 millones de euros para toda Andalucía. Exactamente, la Junta de Andalucía, en vista de que se están tomando medidas para a raíz de la pandemia y de la crisis sanitaria, pues se están tomando medidas muy drásticas que están haciendo mucho daño a determinados sectores, muy especialmente al sector del comercio y de la hostelería, pues ha tomado esta medida, ha destinado, creo que son unos 80 millones de euros, para paliar un poco la situación en la que se encuentran estos sectores que tanto bien nos hacen cuando en tiempos normales, y ahora pues nos vemos un poco que a partir de las 6 de la tarde pues tienen que cerrar y eso ha supuesto una merma muy importante de su ingreso. En ese sentido salió publicado el martes pues el decreto 29/2020, donde se recogen una ayuda de 1.000 euros a sectores, al OCENAE, a los sectores de la OCENAE que se relacionen en el anexo. Básicamente eso es lo que tú has dicho: comercio al por menor, hostelería, taxis y peluquería, establecimiento de bebida, transporte por taxi, también